Wali Kijila Cuyacanaca, los criptas que están en Cuyacameri, Soto Jupastí, Comisión de Salud, acá Gobierno Autónomo Municipal de Patacame, Oxeta y Pitaraquiwa, Cuyacameri, Asquero, aquí para Emo, Quita Canaest, Oñana, ver, Salud Taipinste, Kunjamas, acá, Cataipinste, Nakaskaraki, Kauka, Sañana Jamo, Postas Sanitas, en Lucas, Centros de Primer Nivel, Segundo Nivel, Tercer Nivel, Lucanacas Utji, Mauquito, Cataipit, Canaest, Oñana, Cuyaca. Walikiwa aski suma urki pana taqini kan karu kuna tichuru haka domingo haka maka kuru pasakki pana ka paxi abril paxi tsaraki walikiwa en hermano hilata haka entrevista huma arstawikista na yaha respondiwa haka kuna necesidad na ka asfaltisto haka municipio hana ya kaugni necesidad na ka asfaltiku ya ka ver maukita kana istanya hospital awali necesitan por kuna teja awal hanyo habitante nagaha hili ben patun ka payan kimsa kal patakan habitante nagawakan utkawaihi ukat hiwasan hospital haha wali iskita kihiwa ukat na nagah tramit kapto aka hospital segundo nivel ataki anchita kawka hospital nagasu utkha ka primer nivel ukat habita primer nivel acá hospital certificado como segundo nivel, pero funciona aquí como primer nivel aquí. Ya. Mayakito tiene. Mayakito acá no tiene. Pesca centros de salud Kimsaja, se deslapasan figura toda para estas postas de salud Ukamakiki. Pero nana caja acá gobierno acá gestionan ja. Centro de salud todavía japjawa acá para postar. Colchan y arrayangao posta aquí. A ver, Mauquita, muy teñate pesca, centro de salud de Canacauti. Sí. Y acá para posta en Acaraquio. Para posta. Y acá. Acá para posta, acá pesca, centro de salud de Rompertenes. Kimsa, Kiwa, acá sedes la pasanja figura taja como centro de salud. Kimsa, Kita, Akanitja, Kimsa, Kita, sedes. Gobernación Taipit, Abnacat. Ucat, Ucau, Jamal. Y acá para posine, Abnacatas, para el municipio de Taipit. Para Payaja dependió acá hospitalata, posta de salud aquí es que, pero nana caja acá ma ni a mamara ni gestión captra, acá pa posta te queja ni absunita va pa médicos de plantas, ato, médicos sapsi, uxajat ministerio de salud o ni churan rapito, ugat posta de salud acá, centro de salud tabe rapao. Uka logro naco acá gestiona hanja ni luraski. Acá pesca centro de salud de Canacanja, ¿cauca pacha sir nacasipki? Atención de horas, esa por ejemplo. Las 24 horas. Solamente estuvo a fin de semana a turna sipkio. Oka mayuro ja libre, upana doctora naga mistupkio. Pero enfermera ja ukangaskio. Katja pa posta nacans cauca pacha kitsir nacapri. Ukan jnia, ma enfermera kino. Hichaja ma médico. De plantas, médicos, sapsi, a través del Ministerio de Salud, ni churan, ni atienden. Pero, ¿cuántas horas es la capa? 8 horas. Ya. Acá, centro de salud, ¿qué es el centro de Chiaraki? Utiwa, centro de Chiaraki, Charumani y Vizcachani. ¿Cuál es el centro de salud? Ya. ¿Takaniste ni a infraestructura o cani objeti poca tapete no casa alquil tapo kicha? Ni ni pach pa propio infraestructura ni pro. Acá pa posta que han suma kit o per suma centro de salud tabe ja poca proyecto en escapto. ¿Cuál comunidad que se utiliza ya acá? 64 comunidades. 64 comunidades. Y 14 zonas urbanas. 14 zonas urbanas. ¿Cuántos cantones en la casti? 12 cantones. 12 cantones. Pero pisilla, ¿no? O sea, para cantar una casualí. Ucat nana caja, segundo nivel, ucat aquí, trámites capta miércoles, Uruba, 2 de la tarde. 2 de la tarde, ministra, ministra de salud empeja en este ma audiencia niptua. Ya. Ma informe ni aptasca o hospitalata. Con jamás funcionas que caojan. Taki kuna ni aptat ma informe. Uka informe wa ya tini la ministra 2 de la tarde en el Ministerio de Salud. Uka rusa da pa na na ka autoridad ka maha. Pero na na ka hani uka makidak ka pa te uka mayip ka pini o segundo nivel. Ka uni hospitalas ni segundo nivel uka ruma kiptani. Aka hospital de Patacamay uka. Hospital de Patacamaya. Ajá, Hospital Español de Patacamaya, Satawa. Español de Patacamaya, Satawa. Ukao maquitan segundo nivel, Ukao. Ukao, pasando. Ukampirus kuyaka, anchit kamaha, ever. Pasiri maranakatja, ukatja, señaneja, gobierno taipitja, amtao parakiuno, 2020, ukakamasti, ni alureyaña, ualja, hospitales de segundo, tercer nivel, cuarto nivel, ukanakatja. Acá, ciudad intermedia, jamaja, ¿no? Orur, ukatja, chukeo, marcaros, yajepacha, kunahan, walto, enakasutjaki, ukatjan, aquí. Apañataki, Ushushatanakruz, Katjani, Akan, Chekpachapin, Nima, atención especializada, Utkit, Katja, Ukatai Pinsti con Hamasa, Aniti Humanaka, Armasiv Hapta, Señan Hamu, Gobierno de Pirs Mayir, Mayin, Ataki, No, Ma, Hospital de Segundo Nivel, Anukas, Tercer Nivel, Akar, Utnokaya, Nukamatjan, Señan Ham, Akatai Pidja, Ma, Centro de Referencia, Ukam Hamba, Irnakanya Pataka, Kun Hamas, Ukatai Pidjan, esto es. Ukama Pinisku, hermano entrevistador, Akamawa. Nanagaha takin takangaptu. Ya. Yeah. Ugatsi takel lugar atuta pachilero sarapje porinipje. Acá este Humala, Loaiza, Villarruel, uxaha tuta pje. Ugat is hospitalaha haniu abastisriti. Ma accidentes paseja. Ya hanipniu ya ambulancias kunas ya maisipto ayuda así casita. Ugat ma partos mayuron ha pesca sohto presentase. Mayar mas todo man pokarga ugasala. Pasillon usuja porque hubo una. Ugat nanaga ya ni carpet arman traptua. Ugat ya ni presidente los aptata pa nota. Ugat presidente pasta era peto ministrar. Ministrar pasan y peto a través de planificaciones. Una inspección técnica sato ukak inspección técnica aptata o miércoles ro ukiatis rapja ukatsti hospital haha awali itemenak alunta sus rapatan apas rapatan aka chukiago marcar min hospital del niño hospital de achekachi uksaharu apapatan pero nana ka gestión haptua uka pa item ha gutan rapatani aka abril parsin ya Ukat nanaga ukat pin hotel tas kap la pas markar kuna te nanaga haniu akam iske hospital ampiki kapten necesita tu segundo nivel ya kuna te hakeha multiplicasi ba haniu kama kikita ukat nanaga wali este tap tu huchan ya tap tu wali yakita uka uchu imahan utito haniu nanaga uka hospital ampiki kapten sitete minister rechase presta ne nanaga sata pa ma huelga rosman tapa sin bloquea pa camino takinax ah ya uka nanaga chilta sibiga ya hicha se mata tu señenaga señenaga aruski pa pa tu katha inacha hicha se mana rakiu yati sara kini haistani tanu kasanich u hicha se mana miércoles 1 2 de la tarde ya ukatja uka hospital ma segundo nivel uka hospital de Patagonia uka kips has poka gobierno titulurayas po uka utja o ut saya nana kaja ka gobierno de Evo Morales nana kaja nan apoyap sa pa gestionan ukat nana kasti necesita tu ukat nana kaja ma audiencia presidente empeh ma itapa claro no kalka esanya nana kaja ka pakalko Colleciño tenacat, ¿no? Señan de veros, creo, tamastañan, ¿no? Ambulancia en el cautiqui. Ambulancia en el centro de cautiqui. Acá hospital en el cautiqui. Pa ya, maimara o chura preto, presidente Evo, ambulancia de terapia intensiva y ma ambulancias de atención odontológica. Acá la canac usuna cataqui. Uca pay. Pasir marana cautiqui chura requitana pa ambulancia. Uka pa ambulancia ampeja pusha mareu. Ya. Uka pusi ambulancia ha abasteciña pa aka centro de salud. Uka nakar. Pero municipio ta ki uka hospital uka pusi ambulancia en Egipto. Pero aka nsti kaukas a ver municipio este Colquepampis kauka ambulancia en kas ali. Hani piniu al captain ima ambulancia. Nima ambulancia ola tagite. Gobierno que dotas capet ukampi iskap. Ani te kolke utke patakamain ha? Utiwa akal a través de la ley 475 ma 15.5% del techo presupuestario del municipio. Utiwa. Pero con has con Francisco ka kolke de salud. Nana gahu kumaimara ha chika mara takrak mantap hilat junio pasita. Pero macha gestión ahí, ¿no? Macha gestión ahí. A cámara ha, sí, a la antrapa wa motona, a lo cambia sin. Pasir maranga, ma motona ga marca Fénix, uga kalapatana, nana gaha, marca Onda, uka na kalapatana. Motona kunatex. Nia programat, uka ha, doctor na causa rapanya pa comunidad, ma comunidad. Sapasu, por ejemplo, charumanin ha, utapetua sohta comunidad. Cantón Charman. Entonces, Sara Pañpawa médico Nakaja, comunidad, ma comunidad, vacuner su panagaja, ni ucayuxan Nakapaspat. Ucataki ni ucanagaja. En hecha usutanagazut han, ucatamoton, taipinagaz, crepesipanete, ni cuscun han. Cuando este wali usutaja, ya hausap ambulancier, wat ambulancier sario aptira. Como ya está, que ya que caucas presupuesto haber salud, ucataipins más ascat, no 15%, ucatcha abstat, caucacol que se utaski salud, ucatakeja? Sí, más o menos de 30 millones mensales, 7.53 mil para salud. Ya, 7 millones ya. 7 millones. Morot enyan, ucatja. Pero acá empieza la. ¿Cómo se lo recibe que verá alcaldía? ¿Uca comisión ucataipita? Ajá. Ni uca alata ni ua este equipamiento del hospital. Ya, pero. Ni a program tatam. ¿Con acá este equipo nacati acá en Barasipan? En hospital en autoclaves, tatam, maya, uca. Este y sin acaso instrumental en acaso estéril se niente que $40,000 cuesta tan poco a las con acabo las sin ya o cachica te quis que anchita pero más chica te esté program cap harakto cap motocicleta na campi equipamiento na campi sapa centro ru equipacine infraestructura con acaro sarantani Anita wa kis kas pas anya nekha sa pasentro na kas ma ambulance pur chekt ay nyu kat khau ka ambulance de kau kat kau kan te khat asu karu hal khap pas bang ka wali as kis pa u ka sa pa centro de salud es ma ambulance nis pas pero ni papel as presenta ta wa ka honorable alcalde roja programa se kini wa se u ka este ambulance por ejemplo ambulance de odontología cantonar usarán o kaman ki ¿Cuántas motos hay que salir para? 7 motos. ¿Maya te quise para mí, no? Sí, 7 motos. Este es uno es para el administrador del hospital y el otro es para el médico de Bono, Juan Azurdo. A ver, ¿cómo está ahorita con Hamatsuka? VIH SIDA. Epidemiología de sedes La Paz, Oxajato, ¿cómo está objeto? Cuarto lugar, primer lugar Atanoa, Caranavi. Segundo lugar, El Alto. Tercer lugar está Coro, creo. Y cuarto lugar estamos en Patacamaya. Ucahualilla, Caña, Nanagajokoro, Ekachap, Feria de Salud, Nanagas, Apasheu, en Maimara, 20 de diciembre, en Abjap. Y chamarasti cantonat abhapt ni callan tatawa que cantón de Vizcachán, exacto. Pero a ver, caucaca es una casa que han jatao yapta, ¿no? Acá, virus de inmunodeficiencia humana adquirida o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, o que su tiene. Sí. Solamente datos, sobre objetos de la paz, 33 casos. ¿Y chamaraquija o no? No, desde el momento que ha aparecido ya, o que SIDA. Pero sa pamaran sa tap tap tayo. Para maya payo, kapini utir. Maya payo. Wali ya kar perhani wa kan pin kam kapet. Exterior rusara pe Brasil, Argentina, wat kut ani sa ka akan kama tatap. Seguramente uka ang kama kat apanik. Y como es un cámara que es ciudad intermedia, Juta prueba chilit acá en equipa ya no ve al regimiento no gas utio cuat contagia si paspa porque acá usuja a través de la transmisión sexual se da ukata uka capaz ay ukata kunslura si pta chakta en ataque no a lo que san acá prevención ukana feria na capaz capta ugar mai marani apas capta feria de salud acá chaksa cantonat trek acá a través de seguridad ciudadana ukana campi coordinat Ukampiru sa sapa domingo na kawalias kispa no kunatay hakehani sapa don ukaferia na kaki hutkrit no kasi sapa domingo na kaki hutkarak ma yaka kana kasi hutkaraki yaku na hamte umasas kita chilit hutap kaiset hutap katkani yaku na kunapacete katukluras kyo kagurak hutap karaki tano kasi sapa domingo kasi katuna kasi hutkakiri hutap karaki katka ani to wakis kasi wakis kasi pamau kita katuna kasi sapa domingo na kslurenya ka Ukamar que un día planifica para acá ni acá para 2016 absoluta técnica uka chelca bien capto. Interior del país. A ver, guasita cana esto año que ya cabe. Ma paya caso que ukam utehan uka sa tunga na gaya. Al año. Al año. Sapa mar. Sí, al año. Sapa mar. Año ya. Sí. Hilir na katia uka sa kahoyuento na conecta. Edad promedio a 15 a 45 años. 45 años. Sí, ajá. 15 a 45 años. Ya, ¿o qué ya causa no que esté? Diabetes. O que ni campaña ni apto diabetes. Ya. ¿Qué pero el pachet marca china que ocat usó un tatap? Ani onir an chagit. Diabetes ani an chagit, pero acá VIH sido cual le preocupa. Preocupación ante ya, mi pero, segundo, tuberculosis. Ah. Tuberculosis. Ya. Ucan. Ya, ucat si aniti utgio. Presión alta. Ya, pero uh-huh. No marca chine que junta tapre acá, ¿no? Sí, pero ucan causó gilan que requiere campaña para paraquito, ucan. Ya. Presión alta, ataque y glicemia. Ucan ya tenía tacao, azúcar, su texto, acá cuerpo san. Ucan ni apasca, ucan campaña. Got campaña de Papa Nicolau y chamara te que echar o program tas que pa maimara ha kimsa tun sota kimsa patak sota tun kuarmita ha kimsa ni misto ha resultado positivo sea cáncer del cuello uterino kimsa o misto sí ajá acá Gilpacha te queja ni ya campaña Gilpacha paña Gilpacha ni para aquí no que comunidad ahí pina caro usa Gilpacha aquí mi está tan gracioso con la teja maquita ja asjar se para aquí cuya cana que es lo de así no pap no que con jamás o que está ahí pita se te será o jamás ni el trámite acá ítems de ginecología o que subjata no a papata no ya que lugar raro na ya que gestionan rapto o que ni cut ayan capita ni o que trama doctora tramita tan imagine colga con la tierra más cuya caja asgarre y así va ma toma lura y así llama doctorante uca gestión tatani ya uca este y a ti chavi tan acaso con acá está amta bien acaso pocas si es que queja y a ti chavi tan acá ni uca comisión no consejo lo que pero comisión de salud jamás janite serán tapta junto que era que serán capto pero coordinta ta que acá desayuno escolar sajata hani una na caja oka churano galletita y su banana su plátano hani uga kwali askit ni amhasi pero na caja na na kasti munaktu un almuerzo escolar ukan acá almuerzo kun hamas pasa a través de cereales quinoa na na kwali quinoa tapreto quinoa trigo, avena, ukanak na nagak munapta, ukanak ako akahestionan ni propuesta chura tani. Pero nasas que es mano, comisión de salud que mago mago nak taraktawan no kasa centro de salud uksankiri nagar no katha. Yati chanyu tana kah haber peskapata khil no peskatong kama kiu khil pacha uthara yati chanyu tana kah no katha ukanak as kunu hamasa saratas kera kiu ni wawa nakas unit anyatak uksas kismo. Programa tawa aka a través de salud oral. Salud oral acá ambulancia odontológica churca peto acá Evo Morales acá sapa unidad educativa ro mistutacani ni ma unidad educativa acá alto arrayen que ucarsarata ni ni una carta matar aquí va muestras de copro parasitológicos ato con la teja acá sus caquitas sus heces ucan acá ni toma to acá alumno una caro desparasitan este uco program tataki ¿Conoce la conoce útil? Más que todo, estuvo alcantarillado acá manjanque, ucaro desemboque. Ya. Ucatra, ucalcantarillado más tubería payatana. Ya. también medio de contaminación, también soy de la Comisión de Medio Ambiente, ucanagas planificata, desparasitaña. Ucanagas ni anianch perjiwarkite ni uist tichakanga, pero uanakaja escuela uca toma ni luratao. A través del con el director del hospital, upanakampini coordinatao. ¿Qué pasa con la comunidad de Cancún? ¿Qué pasa con la comunidad de Cancún? Más que todo, estuvo enfermedad de la piel. Sí, pero en el hospital de dermatología, una especialidad. Cuya que más es que de una comisión de medio ambiente que está ahí pita la quita, so que está anchita muy es que ya no que se ha venido que está ahí pita casi en la canja ni con un drenaje pluvial, so que en la casa lugar aquí, te cas o ani jawira anchita o te quit no que pe guanya quis cara que está ayudó en la casa gil pachapinio que está con la casa tanto en la casa lugar así cara aquí no ani con un ministerio público que en la casa lugar cara aquí te ando que es marca china que es alta se opa no que es caes chacana caro no que es o que was chacana caro que serán tawa jab que está a ver con jamás o que está ahí pita lupitas que cuya Ministerio Público. Sí, un campeón que acá, a ver, carretera toman tan niña más cuadran que un mami ingitorio, ingitorio público. ¿Pero un tata ti? Sí, un tata. ¿Aquí está nuevo que se busca un cante de marca en Gil Pachapín? Acá no canso tal que más trabajo que per domingo, no que estará privado. Privado. Ya. Y consultorios privados, domingo, no que estará privado. Pero esas que es más, ¿no? Embóvedas con una máxima que se ha embóvedas de señor, a la feria de ganado, con mala cajotija, con embóvedas también. Wali tropezata porque basura acá un espacio carretera que no ve con jefes que uca aptatan acá más cada día en que sacar aptatan ahora que a la tausio pero ni una negra papel ni con asunto que apretó te más bota de lureña te queja pero uca aptatan yo ya uca tra señanda en un matapitsti uma como que juntas que catania chica tajinga choja tatara que no gaso que no ga y que no creo que no ga carir ese con ga harzo ga saras crack u catao hermano este hermano u ca este te ga nana ga lur cap con ate u kana gan qama sirja u ma ga cat sarak man par u gat u wana ga kun aptap harisip amparanax hansum harite que ga entonces se hay parásitos que viven en el en el agua, entonces ukata uka programa taque agua una caro desparasita taque ya pero es que no uma toque con jamás a muy taski no kaukats uma ha hutti a kaha chamar que na caro señeja ukat ha niti planta de represa uka subut y tratamiento uka subut que nunca sa hawirte que tu kama tout ati uka triast halso que te pilpile tan acá, ¿usa cómo vamos a acá na? Jutio halso na que acá arahato te, acá lo mana que tu te, caro acá usará. Ya. Pero planta. Ma examen de laboratorio, su caso lo reseña por qué cantidad de calcio tiene, todo eso. Ya. Oye, que cuya que y os pagas de mano, como a la gente a tomar, no, que te jaina chicha más de oña, ni centro de salud, que se me cae, que te jaina chicha, o al que es pa' un mamá y mayor, mayor, en el zapato canto una canso, utjas, pa' no, que tu que tu que te acatatáis, no, que no te jaina, que utjas, que te no, que señando que gil, as bucaja, o al ya que es que es pa' no, con la teoca incapacidad, que me hagas pa' no, que te jaina, que ya que con una canso, que te jaina. Como hermano, a que colque utjas, que evidentemente, estiwa. aka médico especialista na kahutkiwa ni kutayan kapeto item kuna pa chatiak ni akan trabaha pa niya na nakaka como municipio ma contraparte como plus chura pa ukat médico especialista na kahsar kapatan hanio akar trabaha ni mga kapet area rural na porque ciudadano hukam kana siptasyon ukat na nakaka municipio maha ma contraparte plus na nakaka chura pa aparte de su sueldo ukat akan atin kapanya ukang kapto kunatsa médico naka haihat apanip khanyan kunate kachakan kha recursos humanos kana ke uthara ki bachilleres ministerio kere ki kan kha ma universidad uthara khaniti ya tintas kas pa profesional naka kataipin kat akapais paruni ya khe para khanyi bate kha carrera de medicina ni utkiti pero kachakan wa naka uthara ki kat serap kas pa yetak kere kat kut an kha pais pa médico naka akan kire naka uthi ugato per sai siu hupana ka hana na gastaro hapkaristo pero son médicos generales no son especialidad de especialidad u sapretor a través de seden u kam sapret na na contraparte kam chura pa ni ma ampliado ni apa u hap u kan siwa si chura ta ni un como plus aparte karanabi u ka hospital na u kam chura pa ta na che ka chu sa na ka ukatay wali suma adelanta ta pagna na gan sti hanium pasir marane ka ka alcalde Esteban Huaycho ukam lo katane te ala abandonata hospital se khatau yap na na gan sa san sum mak its sumaru sartai kap ta hospital ro itim na nak recuperan kap ta hospital saniu este ni katane te alcantarilla don ke ta na na ka u conecte hap ta pinta ta man ka sa señalin sen kas ala te hecho una vez refacción atajo. Yo cam na nagas lor capto. No tu tenía de Caucas, se trata de que hospital de Patacamayo caste. Ah, aquí tengo acá zona central, jangue. Acá Plaza Abaroa, ma cuadra curiosa que sabe que ma cuadra. Ah, aquí está acá. Sí. Plaza Abaroa, en la avenida siempre. Más allá una cuadra y sí, entonces. Hospital, dice, en la avenida está. Ah, yeah, okay. Sí, ¿lunes, sí. Viernes, cama que tú candidas acá? No todos los días, es apuro. Las 24 horas. ¿Cuál es que cuya cae con el campus tú tenías aquí? Yo es pagar más acá entrevista de Nayar. Entrevista viste con la tercana esta vez más acá a punto de acá. Yo es pagar más un gilante. Gracias. Ali que cama te ha escrito, te han de cuya cae. Merizo, tu pasti comisión de salud acá gobierno autónomo municipal de Patacamayo, que te hay pitar aquí.